Se votó en la provincia de Mendoza la ley que abre las puertas a la privatización de la empresa provincial de transporte de Mendoza, EPTM. Esta empresa estatal, que alberga a los troles, bondis que usan la energía eléctrica enganchados a unos cables dispuestos en la calle, que dan viaje gratis a jubilados y que hacen famosa a la ciudad de Mendoza, va a transformarse en la sociedad de transporte de Mendoza, con la posibilidad de que accionarios privados compren parte de la empresa. Jorge Tevez, del Partido Radical a favor de la ley, comentaba en sesiones. Si a la empresa se le invirtiera, cosa que es evidente que le hace falta inversión, solo con eso alcanzaría. Yo descreo honestamente de ese argumento y descreo porque por esa empresa han transitado una gran cantidad de directores que han intentado conducirla y mejorarla, que iba a ser privatizada. Nada más alejado de la realidad. El 100% de las acciones de esta sociedad anónima son del Estado mendocino. Y si en algún momento se quisiera vender un porcentaje de esas acciones, el proyecto prohíbe expresamente la venta de las acciones por parte del gobierno provincial. Es más, si existiera esa decisión política, cosa que este gobierno no tiene ninguna intención de hacer. Pero si en el futuro otro gobernador quisiera vender las acciones, tiene que pedirle permiso a esta legislatura para poderlo hacer. Mientras que la senadora Noelia Barbeito, del PTS Frente de Izquierda y los Trabajadores, refutaba. Le abre las puertas a la privatización este proyecto. Y si no lo hace hoy, lo hará mañana y si no pasado. Quieren desaparecer el trole, que no es contaminante, que es un patrimonio de todas y todos los mendocinos. Y en esto recordarles, señores, el trole no es del gobernador, no es de 38 senadores, no es de la mayoría del oficialismo para que puedan atribuirse que en 3 semanitas tener rapidito este proyecto de ley que abre las puertas a la privatización y deja 300 familias en la calle. El gobierno promete que no va a dejar a nadie sin trabajo, pero la nueva empresa prevé tener solo 200 de los 480 trabajadores de la actual EPTM. Además, son muchas las mujeres choferes que se desempeñan allí y no tendrían lugar en una empresa que, con lógica de negocios, no suele aceptar a mujeres al volante de las unidades. Luis Bon, por el peronismo, dijo. En ninguna ciudad da beneficios al sistema público de transporte como un todo. Es un servicio esencialmente subsidiado por las ciudades y por los estados por una razón muy sencilla, y es que genera lo que en economía se llaman enormes externalidades positivas en su consumo o en su uso. Y esta es la trampa del discurso neoliberal. Nos quieren volver a poner como en los 90 en la discusión de costos en pesos sin ver cuáles son los beneficios y quiénes son los beneficiarios. Con la lógica de culpabilizar a los trabajadores por el mal desempeño de la empresa, con la excusa de que sobran laburantes, nunca de que faltan micros, se llevó adelante el ya tradicional modus operandi de la privatización en la Argentina. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera.